Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? Gente que sintoniza la radio de la defensa del deudor. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde cualquiera de ustedes podrá escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Y cómo les va? Yo espero que estén tranquilos, que estén relajados. Esta noche vamos a checar más bien si estamos en vivo o esta es una repetición para que sepan ustedes si pueden participar activamente en este programa o no. Bueno, hoy es martes 21 de abril, martes 21 de abril del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 23 minutos, 9:23, tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están escuchando un martes 21 de abril del año 2015, a las 9:23, pues quiere decir que estamos en vivo y que ustedes pueden participar activamente en nuestro programa de asesoría, nuestro programa de radio de asesoría para el deudor. Bueno, vámonos rápidamente a las noticias. En un momento comenzamos con las asesorías, por supuesto. Aquí creo que hay un error. Eso. Muy bien. Vámonos primero con las noticias. Primero, declaraciones preocupantes. No hay un mejor término para definir lo que ha dicho don Luis Videgaray, el encargado, la persona que está al frente de la economía del país, el mero mero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Don Luis Videgaray, ¿qué dijo? Esta vez, ¿qué dijo? Hace algunos días, si ustedes han tenido oportunidad de dar seguimiento a lo que comentan tanto el señor Luis Videgaray como don Agustín Carstens, que son las principales voces en relación a cuestiones económicas del país, uno secretario de Hacienda y el otro presidente de Banco de México. Imagínense ustedes nada más la importancia que tienen. Las declaraciones que habían hecho en conjunto iban más o menos por la misma línea, que iba a haber una recuperación económica, que ya se estaba estabilizando el peso frente al dólar, que pues seguramente pues, la economía del país no iba a tener mayor afectación, porque una vez más nos comentan, sobre todo el comentario de Agustín Carstens es muy, muy curioso, porque dicen que ya que la economía del país está protegida en esta ocasión, usan ese adjetivo, ¿no?, contra embates económicos y financieros que provengan del extranjero. ¿Por qué es curioso lo que dice don Agustín Carstens? Porque hace algunos años, por ahí de, ¿qué sería?, junio o julio del 2008, cuando se enfrenta a Estados Unidos esta crisis fuertísima, porque se revienta la burbuja financiera en cuestiones hipotecarias por allá, pues la economía americana se vio muy afectada, no sé si lo recuerdan ustedes. Bueno, en ese entonces estaba de presidente don Felipe Calderón, y como secretario de Hacienda estaba Agustín Carstens. Entonces Agustín Carstens dijo que la economía de México no se iba a ver afectada porque pues, estaba blindada, y que pues el problema en Estados Unidos no sería sino un catarrito. La neumonía norteamericana no sería nada más que un catarrito para la economía mexicana. Bueno, yo creo que todos nosotros vimos el nivel que tuvo, el impacto que tuvo ese problema financiero en Estados Unidos para la economía mexicana, que distó mucho de un simple catarrito. Se convirtió en una pulmonía que hasta la fecha nos afecta, nos sigue afectando. No ha habido una recuperación, un repunte desde ese momento. Se fue Felipe Calderón, entró Enrique Peña Nieto. Se fue de la Secretaría de Hacienda don Agustín Carstens, entró Luis Videgaray. Ahora Agustín Carstens es presidente de Banco de México, como les decía hace un rato. Y sus declaraciones hace unos días eran esas. Bueno, ¿qué dijo ahora don Luis Videgaray? Bueno, don Luis Videgaray dice, fíjese muy bien lo que dijo, que los mexicanos debemos ajustarnos el cinturón. así textualmente, es lo que dijo don Luis Videgaray, y aquí les voy a leer rápidamente el artículo. Dice, si bien la semana pasada el Banco Mundial pidió a los mexicanos paciencia mientras dan fruto las reformas estructurales, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma. Bueno, hoy el secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, advirtió que se tendrán que ajustar el cinturón los mexicanos ante esta nueva realidad. Y esa realidad no es favorable, obviamente, para la economía mexicana, debido principalmente al desplome de los precios del petróleo, porque pues somos un país que depende demasiado de la producción y venta del hidrocarburo, del petróleo. Y pues ante el desplome, que supuestamente hay un seguro, ¿no? No sé si sepan ustedes o si lo recuerden. Hay un seguro que nos costó muchísimos miles de millones de pesos para evitar que nos afectara la depreciación, la caída en el precio del barril de petróleo. Bueno, yo no sé qué pasó ahí porque nos está afectando. Supuestamente para esto era el seguro multimillonario que, repito, nos costó a todos ustedes y a nosotros y a todos los mexicanos que existimos una auténtica millonada, una fortuna. Sin embargo, pues parece ser que no funcionó el seguro, que no lo ha querido pagar la aseguradora, ¿no? No sé, algo raro ahí. ¿Qué calor está haciendo? Bueno, y por lo tanto, continúa, menores ingresos en los siguientes años, ya que una tercera parte de las finanzas públicas del país dependen de los recursos obtenidos a través de ese combustible, que se abarató de manera abrupta, y pues se produce cada día menos, ¿no? Y ahora que entren las extranjeras, espérense ustedes tantito. Videgaray lo dijo así al inaugurar, el The Real Estate Show, evento de vivienda celebrado en el centro Banamex. Y textualmente, los mexicanos tenemos que ajustarnos ante una nueva realidad, si de perseverar la estabilidad de la economía se trata. Como les decía, ya hace un rato estamos en vivo. Hoy es martes 21 de abril del año 2015, son las 9 de la noche con 34 minutos, tiempo de la capital del país. Pueden participar activamente en este programa en este momento. ¿Cómo? Ingresen a www.radiodd.org. Lo repito, www.radiodd.org. ¿Sí? En esa dirección electrónica van a entrar ustedes a nuestro portal de la estación. Y en este portal van a ver ustedes un chat muy sencillito, muy fácil de utilizar. En ese chat ustedes van a ingresar un nombre de usuario, el que ustedes quieran ponerse, preferentemente un apodo. Van a ver el chat, ponen un nombre, un apodo preferentemente, escriben su caso y con mucho gusto les daremos asesoría al respecto. Nuestra línea telefónica 5916-0410-01-55. Primero porque de los BC Noticias de Amplitud Modulada y después a eso de las 4 de la tarde tendremos entrevista para la revista Forbes. Forbes es una de las revistas más importantes del planeta en cuanto a temas financieros de alta escala se trata, ¿sí? Estaremos para la revista Forbes en entrevista que saldrá publicada, todavía no tengo la fecha, hablando de créditos automotrices principalmente, cómo funcionan cuando una persona que tiene un financiamiento para un coche ya no puede pagarlo. De qué manera se puede llegar a un acuerdo, cómo actúa la cobranza, se puede perder el coche, no se puede perder. Bueno, de todo esto estaremos hablando el día de mañana para la revista Forbes. Obviamente, como se trata de una publicación impresa, bueno, también ya hay digital, que sale mensualmente. Nosotros les diremos en su oportunidad cuando sale esta entrevista publicada para que ustedes tengan oportunidad de checarla, ¿no? De leerla. En cuanto a nuestra participación en la Cámara de Diputados, ya estuvimos el día lunes. Estamos impulsando nuevas regulaciones para los despachos de cobranza, para que trabajen bien. No queremos que se acabe la cobranza, eso no se puede hacer, porque es justo que exista la cobranza, ¿no? Si uno debe dinero, pues el acreedor está en todo su derecho a cobrarnos, y de ahí deriva precisamente la cobranza. Pero, si bien la cobranza es necesaria y es justa, se tiene que hacer de manera adecuada, ¿sí? A la fecha hemos logrado una serie de regulaciones, una serie de leyes que en este momento ya comienzan a funcionar para que los despachos de cobranza trabajen de manera adecuada, ¿sí? Las nuevas facultades regulatorias hacia la CONDUCEF, la reforma a la ley aquí en México, en relación a la mala cobranza y que se puede considerar incluso un delito que se puede castigar con cárcel y con multas económicas. Bueno, todos esos son avances que hemos logrado aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pero vamos por más. Queremos que ahora sí los cobradores trabajen de una forma adecuada. No que no se acabe la cobranza, eso no lo estamos buscando. Que la gente que tiene deudas las pague, porque es lo justo. Pero que pues la cobranza se realice, como les decía yo hace un momento, de manera adecuada. Estuvimos en la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro, viendo esta situación. Tenemos cita nuevamente el próximo viernes y pues vamos a impulsar cosas bien interesantes para todos ustedes. Dice Marve que... ¿Por qué borramos sus mensajes? ¿Cuáles mensajes? De Marve. Ahí lo veo yo. Que si le podemos ayudar con unas cartas convenio, claro que sí. Vámonos con asesorías, ¿no? Rápidamente. En este momento ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a ver nuestro chat de la estación y ahí pueden participar ustedes con mucho gusto. En este chat exponen su caso, les brindaremos asesoría. Por teléfono también 5916-0410. 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Dice José Bracamontes que si sirve entrar a las cajas populares. Bueno, pues depende. Depende de la caja popular, depende cómo trabaje la caja popular. Si es una herramienta de financiamiento para un sector muy específico de la población, sobre todo personas que no tienen acceso a financiamientos o a créditos por medio de instituciones financieras grandes, como podrían ser los bancos. Es gente que se acomoda más con instituciones financieras chiquitas, como son las cajas populares, que son más locales, que se encuentran en los barrios, que se encuentran en los pueblos, que se encuentran en los municipios, donde existe participación por parte de la comunidad para poder mantener la caja popular y que la caja popular les proporcione a los ahorradores un ingreso por medio de los intereses que les paga y a las personas que le solicitan un crédito, pues ese financiamiento con una tasa de interés más o menos, y aquí hay que hacer hincapié, más o menos cómoda, ¿sí? En algunas ocasiones la tasa de interés que manejan las cajas populares es superior a la bancaria, en otras, en algunos casos, es inferior. Aquí la recomendación para José Bracamontes es que, pues antes de entrar a la caja popular, vea para qué va a ocupar el financiamiento, si va a solicitar un crédito, que vea cuánto le van a pagar de intereses, si va a entrar como ahorrador, a ver si le conviene, y en base a eso, pues que tome la decisión que mejor le convenga. Antes, mi estimado José Bracamontes de Azul, pues checa si te conviene o no entrar a la caja popular. Ya comienzan a... ¿Hay que bajarle? Eso. Ya comienzan a llegar los primeros mensajes a través de las redes sociales. Muchas gracias por participar. Dice Queso, que una pregunta obvia pero necesaria. ¿Está afiliado a Defensa del Deudor? ¿Entonces puede abrir una cuenta a su nombre sin miedo a que sea embargada? Claro que sí, mi estimado Queso, sin ningún problema. Nosotros protegemos el patrimonio de nuestros afiliados. Tú no te preocupes, tú abre una cuenta, pero, y aquí, ojo, por favor, no la vayas a abrir en una institución financiera donde tengas una deuda, porque nosotros te podemos proteger de acciones judiciales, como por ejemplo un embargo. Pero si tú abres una cuenta bancaria en un banco, por ejemplo, donde tengas una deuda, y pues el banco no necesitaría ningún recurso legal para sustraer tu dinero. El banco, tú ya le diste autorización al banco para que se cobre a los chinos si tienes dinero con ellos, y es algo que nosotros no podemos evitar porque lo hiciste antes de entrar a la organización al momento de aceptar el crédito que te otorgaron y que ahorita no les puedes pagar. Entonces sí, puedes abrir una cuenta sin temor a que te la embarguen, que se vayan a sustraer tu dinero judicialmente, pero la tienes que abrir en algún banco donde no tengas deuda. Ahí sí la podemos proteger sin ningún problema, mi estimado Queso. Dice Víctor Francisco García. A ver, espérame un segundito, le voy a ajustar el tamaño de mi letra porque no veo nada. Ahora sí. A ver, cuidado, no se vaya a cortar la emisión. Chéquenme eso, por favor. Ahí está. Nosotros no podemos. Ok, perfecto, seguimos en vivo. Dice Víctor Francisco García que tiene un crédito hipotecario con Bancomer y lo ha estado pagando desde noviembre del 2009. Lo que quiere llegar es si, a saber, me imagino, es si nosotros... Se cortó su mensaje, pero lo puso arriba nuevamente. Lo que quiere llegar es, quiere liquidar ese crédito hipotecario, pero quiere ver la posibilidad de obtener un descuento para liquidar ese crédito, espera que le podamos ayudar. Pues sí te podemos ayudar, pero antes de pensar en descuentos, en ese crédito, primero necesitaríamos ver cómo está estructurado el mismo, ¿no? Está en UDIs, está en pesos, nos comentas que fue en Bancomer, qué tasa te están manejando, qué opciones tienes en tu contrato, se pueden adelantar pagos sin penalizaciones. Es una serie de situaciones, no te puedo dar una respuesta 100% segura o concreta, así de bote pronto, porque me falta información fundamental en cuanto a las características de tu financiamiento, mi estimado Víctor Francisco. En este caso, lo que te recomiendo es que nos llames por teléfono el día de mañana, ¿sí?, para que podamos valorar tu caso de una manera muy específica y detallada, ver cómo está estructurado tu crédito, y en base a eso poder definir si se puede negociar. También, por supuesto, es muy importante, Víctor Francisco, el saber si tienes dinero ahorrado, ¿no? Porque no se puede negociar que te hagan un descuento sobre el monto total que adeudas si no tienes dinero para ofrecer, ¿sí? Vamos a suponer que les debes 500 mil pesos todavía de tu crédito, por ejemplo, ¿no? Y esos 500 mil pesos, pues obviamente es la división de todas las mensualidades que te faltan por el plazo en tiempo que te falta también. Para que el banco dijera, bueno, le voy a hacer un descuento a Víctor Francisco, tendríamos que ofrecer una cantidad de dinero importante, sobre 500 mil pesos que te faltan por liquidar a crédito. Quizás liquidar con unos 300 mil pesos en una sola exhibición, lo cual inmediatamente significaría un ahorro para ti de 200 mil pesos a largo plazo, ¿sí? Digo, esto es un ejemplo nada más que te estoy poniendo. Habría que ver eso, si tienes dinero ahorrado, ¿no? Es fundamental, si no, pues no se puede negociar nada. Digo, se podría reestructurar tu deuda, ¿sí? Lo que te falta por pagar, pero eso implicaría una mensualidad quizás más alta, con una tasa de interés menor, o una mensualidad más baja, pero con una tasa de interés mayor, lo cual al final pues termina siendo casi lo mismo. Dice... ¿quién? Dice Marve, que si le podemos ayudar a revisar unas cartas convenio. El pago debe hacerlo mañana, pero teme que las cartas no sean válidas. El convenio lo hizo directamente con Bancomer para liquidar un préstamo de nómina y una tarjeta. Claro que sí, Marve, mándanos tus cartas convenio. Te voy a dar un correo electrónico. Mándanos, por favor, tus cartas convenio a contacto@dddmx.org. Fíjate muy bien cómo está, ¿eh? contacto@dddmx.org, ¿sí? Fíjate bien dónde está el punto. Está después del mx.org. Ahí nos mandas tus cartas convenio, hazlo rápido para que las podamos revisar en este momento y decirte, ¿no? Si son válidas, si no son válidas y qué tienes que hacer respecto a tus cartas, a tus cartas convenio. Pero yo creo que ahí se confundió y tiene razón Helmi, porque de pronto aparece borrado en el chat, pero no es que borremos sus comentarios, sino que mi productor a veces hace algún señalamiento respecto al programa, y para evitar que se sature el chat, pues borra esos comentarios que ya no son necesarios, que él hizo, ¿eh? No de otras personas, sino que pongan información personal delicada, que llega a suceder algunas veces, algún usuario pues lo toma a la ligera, pone ahí su número telefónico, su dirección, sus números de cuenta, algo que nosotros sintamos que no debe estar en el chat porque pone en peligro su privacidad, bueno, eso es eliminado de inmediato. Si algún usuario comienza a insultar a los demás usuarios, si pone groserías, amenazas, porque luego entran los cobradores al chat y se quieren poner loquitos, bueno, también eso lo vamos a eliminar. Cuestiones evidentemente que tienen que ser eliminadas del chat, lo vamos a hacer, pero sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, todo eso se mantiene, ¿no? No tiene ningún sentido eliminarlo. Publicidad, ándale, publicidad de alguna reparadora de crédito, de algún despacho de cobranza, todo eso también se elimina. No tiene por qué estar ahí, no tienen por qué colgarse de nosotros para hacerse promoción, todo eso lo borramos. Bueno, en este momento, las 9 de la noche con 48 minutos, 9:48, tiempo de la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Yo soy Ángel González. Mañana, miércoles 22 de abril del año 2015, vamos a estar en vivo en el 760 de AM. en ABC Noticias. ABC Noticias, en el programa de José Luis Arévalo. Vamos a estar hablando de cómo trabaja la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, cómo les podemos ayudar a liquidar sus deudas, de qué forma operamos con las negociaciones con los acreedores, todo lo que ustedes necesitan saber acerca de la organización. Mañana, 760 de AM, a las 12 del día, ABC Noticias, en el programa de José Luis Arévalo. Estaremos ahí, representantes de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hablando de estos temas que son tan interesantes para todos ustedes. Dice deudor preocupado que sí es cierto que Defensa del Deudor cobra el 2% del monto que se logra ahorrar en una quita. Sí, efectivamente, perdonen ustedes, es una comisión que se cobra por la negociación para mantener el movimiento, que no es nada si lo comparamos con lo que cobra una reparadora de deuda. Una reparadora de deuda les está cobrando entre el 10 y el 25%, ¿sí? El 10 es lo mínimo que cobran, ¿sí? El 2% no es nada. Por ejemplo, si nosotros logramos un descuento de 100 mil pesos, ¿sí? 100 mil pesos, a la organización ustedes le pagarían 2 mil pesos, nada más. Nada más y nada menos. José Bracamontes dice, gracias por la información sobre cajas populares. Hombre, para nosotros es un placer. A través de Facebook, hombre, muchas gracias. Nos mandan felicitar y nos agradecen. Dice Mirna González que hoy pagó su deuda con Banamex. Logramos el 85% de descuento. 95%. Aplausos para Mirna González. 85% de descuento en su deuda de Banamex. Mirna, si fuese tan amable, a ver si nos puedes platicar un poquito más. ¿Qué era la tarjeta de crédito, préstamo personal? ¿Cuánto debías? ¿Cuánto llevabas de atraso? A ver si nos da tiempo de que nos comentes, Mirna, porque esta información es bien, bien útil para nuestros queridos radioescuchas, que vean que sí es posible liquidar las deudas, que sí se puede, pero manejando, por supuesto, una estrategia que les sea funcional, que sea real. Aquí no les vamos a prometer cosas milagrosas, aquí no les vamos a quitar una varita mágica y les va a desaparecer su deuda, porque eso no existe, eso es un fraude. Aquí, por medio de una estrategia real, funcional, que obviamente requiere de un sacrificio, de un compromiso por parte de ustedes, vamos a lograr una negociación de sus deudas bajo las mejores condiciones posibles y, por supuesto, excelentes descuentos para que acaben con ese problema que son las deudas. Marve, sus cartas vencen el jueves, pero por horario de trabajo tendría que pagar mañana. Envió el archivo de las cartas a nuestro inbox en Facebook. ¿Cómo nos las envía? Ay, a ver, dame un segundito, te lo checo. Es que tenemos muchas cuentas de Facebook, pero tenemos la de amigos y la de likes. Entonces no sé a cuál la mandaría. A ver. Si no, va a tener que ser al correo, vuélale, porque si no se acaba el programa ya nos va a dar tiempo de revisar tus cartas, No, hombre, ¿y sabes qué? El otro problema que tenemos es que tenemos muchísimos comentarios en este momento en Facebook. Imagínate, para encontrar tu mensaje, Marve, pues va a estar canijo. Mejor envíalas en este momento por correo electrónico. Ya las envió, vamos a ver. Y con mucho gusto las revisamos, ¿no? Y para variar, no tenía abierto mi correo electrónico aquí. Lo estoy abriendo apenas. Pero ahorita le ayudamos a Marve, ¿cómo de que no? Aquí están las cartas convenio. Las revisamos en este momento, Marve, con mucho gusto. A ver, abre, abre. Ahora nada más lo que tardan en descargar, ¿no? Porque luego ya ves que el internet es muy especial. Aquí dice cargando, cargando, cargando. Da vueltas el circulito, se pone rojo, amarillo, verde, azul y listo. Vamos a ver qué dice aquí. Dice BBVA Bancomer, martes 21 de abril del 2015. O sea, te las mandaron hoy. Para pagar pasado mañana se me hace muy justo el tiempo. Marve, estimado cliente de Bancomer, por medio de este documento le informamos que su deuda asciende a la cantidad de 27 mil pesos y fracción, presentando ya un atraso de más de 10 meses. Por tal motivo, se le está haciendo un ofrecimiento para pagar con esta cantidad de dinero. Como última oportunidad para finiquitar su deuda, le ponen con mayúsculas. El importe autorizado deberá ser depositado a la cuenta número fulana de tal. Los pagos los podrá realizar en cualquier sucursal de BBVA Bancomer, una vez efectuados los depósitos, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, aquí primeramente, tendría que decir al inicio de la carta que es una carta convenio, ¿sí? Estimado cliente de BBVA Bancomer, no de Bancomer, el nombre comercial en cuestiones legales no nos sirve, ¿sí? Tiene que venir la razón social tal como aparece abajo. BBVA Bancomer S.A., para que tenga esa connotación que le da legalidad al documento. Tenemos que recordar que una carta convenio es un documento que va a modificar las condiciones originales bajo las cuales teníamos nosotros un crédito o un financiamiento con alguna institución financiera o alguna tienda comercial, ¿sí? Es muy importante porque, repito, va a modificar nuestro contrato original, nuestro contrato de apertura de crédito, va a ser sustituido en sus condiciones ahora por esta carta convenio. Entonces, si ustedes leen sus contratos con el banco, por ejemplo, van a ver que dice BBVA Bancomer, y entonces entre paréntesis va a decir, a partir de ahora, Bancomer, ¿sí? Ahí sí ya podemos usar el término comercial porque nos lo está avisando en una de las cláusulas del contrato al inicio, ¿sí? La señora Marve, apellido XX, a partir de ahora se denominará el cliente, ¿sí? Entonces a partir de ese momento ya es el cliente y Bancomer, pero ya se avisó. No puede uno saltarse esta cuestión por pura lógica, porque entonces legalmente ya no nos estamos refiriendo a la institución financiera, sino a X o Y. Entonces, muy importante, Marve, antes de que pagues un centavo, que te cambien esa parte de ahí, que diga que le vas a pagar a BBVA Bancomer S.A. Y luego, si quiere, le puede poner ahí, a partir de ahora, la denominación Bancomer, o a partir de este momento se le llamará Bancomer, no sé, algo ahí que lo aclare. Una vez efectuados los depósitos, le pide que lo confirme al teléfono fulano de TAT con la finalidad de realizar la cancelación del remanente de su saldo y así poder liberar su carta finiquito, que le llegará en 30 días hábiles. Cabe señalar que esta autorización solo será válida a más tardar el próximo 23 de abril como único día. El pago se podrá realizar en cheque o transferencia. No. No sirve porque tampoco te está hablando de tu calificación en el buró de crédito, mi estimada Marve. Y para finalizar, aquí viene la firma del supervisor y la firma del coordinador. ¿De qué cosa? ¿Supervisor de qué área? ¿Coordinador de qué área? Bueno, vamos a suponer que, como abajo dice soluciones de pago al cliente, podría ser de esa área. Pero estamos suponiendo. Ahora, ¿cuáles son los datos de contacto de estas personas? ¿Son las personas responsables de este acuerdo? ¿Cómo verificar que el señor Jorge Mota y el señor Daniel Andrés Colunga existen, que trabajan realmente para esa institución, sin unos datos de contacto, su teléfono, su extensión, su correo electrónico, para decirle al señor Jorge Mota, mire, me llegó su carta, quiero platicar con usted, tengo estas dudas, ¿dónde está esa información? La carta convenio tampoco la contiene. Entonces, Marve, tu carta convenio de plano no sirve, ¿sí? Yo te recomiendo que no les pagues bajo estas condiciones, porque es muy probable que no te vayan a cumplir. Así que después estas personas no las encuentres en ningún lado y que tú continúes con tu deuda y que lo que pagaste, pues nada más lo usen para cubrir intereses. Es muy importante, mira. Cuando un descuento es real, ¿sí? Cuando un ofrecimiento por parte de un banco, por ejemplo, es real, pues te van a mandar una carta convenio perfectamente bien elaborada porque pues el banco no tiene ningún problema, ¿sí? Dice, pues el descuento es real, le mando su carta convenio bien estructurada con todo lo que requiere para que el cliente pueda finiquitar su deuda. Cuando un ofrecimiento es puro cuento, ¿sí? Pues te mandan las cartas convenio mal hechas. La gente desgraciadamente no sabe y muchas veces cae, van y pagan, ¿sí? Y los dejan de molestar unos meses. Ya no hay llamadas, ya no hay acoso, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago en esa cuenta, ¿sí? Pero después pasan algunos meses y otra vez comienzan las llamadas y las molestias y todo. Y resulta ser que te das cuenta que tu pago lo utilizaron para pagar una parcialidad de la deuda, no para liquidarla. Y es cuando viene el viacrucis de acudir a la Condusef, de meterle pleito por medio de la Condusef al banco para que respete el convenio y híjole. Se vuelve complicadísimo, mi estimada Marve. Entonces, en este caso te recomiendo, si quieres que verifiquemos nosotros estas cartas directamente con el banco, te pongas en contacto con nosotros el día de mañana, en un horario de 10 de la mañana, como tú me comentas que quieres pagar mañana, llámanos temprano, entre 10 de la mañana y 1 de la tarde, para que nos dé tiempo de verificar estos documentos directamente con el acreedor, comprobar su validez, si es real el descuento, si no es real, y entonces, pues ya, que con calma puedas pagar o no pagar, ¿no? Si no es un descuento real, pues definitivamente no pagar un centavo y esperar a que en un futuro cercano se pueda negociar un descuento real con tu acreedor, en este caso Bancomer. Mi consejo personal, no pagues con estas cartas convenio, no sirven, no cumplen con los requisitos necesarios para que te respalden si el banco no quiere cumplir después, ¿sí? Mucho cuidado. Tus, que quieres saber si es muy tardado para una reestructuración de un crédito hipotecario, ¿cuánto tiempo puede tardar el cambio de UDIs a pesos? Pues depende de la institución financiera, depende de la antigüedad de tu crédito, depende de algunos factores. Tus, en este caso te recomiendo que nos llames mañana. Les voy a dar el teléfono de nuestras oficinas para todas las personas que deseen ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer mañana o el día que ustedes gusten sin ningún problema. El teléfono de las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es el 55 94 54 53, 55 94 54 53, aquí en la Ciudad de México. Sin ningún problema les podemos ayudar, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes. Si quieren llamar a nuestras oficinas en el Bajío, llamen al 3615-7540, 3615-7540-0133, es la LADA de allá, 0155 es la LADA de aquí. Al final del programa, ¿sí?, mi amigo y productor de este programa, Helmi, va a despejar el chat, va a borrar todo. Y ustedes le dan F5, ya que vean que se borró el chat, le dan F5 y van a ver cómo aparecen ahí los números telefónicos de nuestras oficinas. Para nuestros amigos que no están en el chat, les voy a repetir el teléfono de nuestra oficina principal. Es el 55 94 54 53, ¿sí?, con 10 líneas telefónicas a su servicio. Gracias por los saludos. Dice José Brancamontes que si podemos hablar sobre créditos Infonavit, ¿convienen? La verdad no, a mí no me gustan los créditos Infonavit. A partir de febrero y marzo entró una reestructuración en los créditos, en su formato. Ya no son en veces salarios mínimos, ahora son créditos en pesos a tasa fija, una tasa fija del 12%. Pero hay tasas inferiores en los bancos, pueden conseguirse una tasa de hasta el 8% consiguiendo un crédito hipotecario por medio de un banco. Ahora bien, hay muchas personas que no tienen acceso a esos créditos porque están mal en el buró de crédito, porque no confían en los bancos, por lo que ustedes gusten y manden. Bueno, entonces sí pueden hacer uso de su crédito Infonavit, pero recuerden que si ustedes están mal en el buró de crédito, el Infonavit nada más les va a prestar el 80% de lo que tengan acumulado. Entonces hagan cuentas antes de que se precipiten, pues vean si les conviene o no obtener un crédito con el Infonavit. Y si es así, pues obténganlo, pero ya saben cómo están funcionando, ¿no? Ya hablaremos detenidamente de este asunto de los créditos Infonavit. Es algo que ustedes necesitan saber, por supuesto. Víctor Francisco García, su crédito está en pesos y no hay penalidad por pagos del crédito. Es por 180 mil pesos. Pues yo creo que sí podemos conseguir algo interesante, mi estimado Víctor. Ya nada más no me dijiste si tenías dinero ahorrado para poder negociar esa cuenta, ¿no? Si debes 180 mil, pues ofrecerles unos 110, 120 mil pesos para liquidar la deuda. Y te ahorras muy buenos 60 mil pesos, ¿no? Llámanos mañana, Víctor. Con mucho gusto analizamos tu asunto. Marve, pues ya le resolvimos ahí lo de sus cartas convenio. Kishia Barata es de Guatemala, gracias por sacarlos de la ignorancia. Pueden abocarse a la ley del país, pero con buena orientación. Pero, por supuesto, deben considerar esto, Kishia Barata. Existen legislaciones concretas y específicas dependiendo del país donde tengas el problema, ¿sí? Sobre todo en cuestiones mercantiles. Checa muy bien cómo está configurada la ley en tu país. Yo sé que puede ser similar en muchos aspectos, pero donde cambias en los detalles, entonces importantísimo para evitar que trates de trasladar por completo la información que aquí les damos a Guatemala. Por cierto que les mando un muy afectuoso saludo a todos mis amigos de por allá, y en una de esas hasta te perjudica, ¿no? Entonces chequen bien eso, acérquense a abogados de su país, vean cómo está la cuestión mercantil en su país, y si pueden acomodar los consejos que aquí les damos que se adapten para allá, pues perfecto y maravilloso. Les mando un muy, muy afectuoso saludo desde México a mis amigos de Centro, Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, de todos los lugares donde nos sintonizan en este momento. ¿Que ya se acabó el programa? Vámonos, vámonos pues. Deudor preocupado, ¿cuánto le podemos ayudar a negociar con una deuda de 41 mil pesos con Liverpool? Depende cuánto tiempo lleves de atraso con el crédito, depende cuánto tiempo hayas sido cliente de la tienda, cuánto tiempo tengas con esa tarjeta, si tuviste otros créditos con ellos, si los pagaste a tiempo, si fuiste puntual. Depende básicamente de tu perfil como cliente, mi estimado deudor preocupado, pero sí te podemos ayudar y mucho para negociar tu deuda con Liverpool. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les recuerdo que mañana, 760 de AM en ABC Noticias, a las 12 del día vamos a estar en vivo platicando de cómo trabaja la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y de qué forma les podemos ayudar. También después, entrevista para la revista Forbes, la revista, una de las revistas más importantes del mundo, hablando de créditos automotrices, sus alcances legales cuando uno deja de pagar, se puede perder el coche, no se puede perder, cómo negociar la deuda. De estos temas tan interesantes para todos ustedes estaremos hablando mañana en vivo en ABC Noticias y posteriormente les diremos cuándo sale la publicación de esta entrevista en la revista Forbes. Cuídense mucho, Helmi, productor de estos programas, te mando un gran abrazo y un saludo. Muchas gracias por todo y hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde.